sábado más al Desenterrador. Tenemos una sorpresa para los que residen en el pueblo que he residido yo toda mi vida, que es Guecho, porque a través de los cables del mundo digital, bueno, cables, más bien todo lo contrario, más bien wireless, le convencí a Deu, vocalista y bajista de la banda guechotarra We Are Standard, que me hiciera una lista de canciones que le influyera mucho en la vida, y de esa manera hacer uno de estos montajes que estoy haciendo ahora en la cuarentena, con unos audios que me manda el entrevistado, con las canciones, una lista que me manda, yo lo monto todo y luego yo hago un versus y respondo a con canciones a las que ellos me proponen. Y en el caso de Deu, pues me lo ha puesto fácil, porque aunque en un principio la idea era que eligiera 10 canciones que han sido muy importantes para su vida, lo que ha hecho es orientar la selección de canciones hacia el estilo de música que más le guste y que más ha influenciado a la banda, de la que fue vocalista y bajista nada más y nada menos que 17 años, que si de poco, We Are Standard. Y de esa manera pues nos va a quedar un programa muy chulo, porque me ha obligado de alguna manera a salir de mi zona de confort, porque generalmente a mí el post-punk que me gusta es el más melódico, el más contemplativo, el más atmosférico, The Sound, Chameleons, Echo and the Bunnymen, etc. Y el que me ha propuesto es más de baile, como Gun of Four, etc. Y bueno, de esa manera ha provocado, y también pues el que se hacía en Nueva York, un poco como consecuencia de la No Wave. Y la verdad es que va a quedar un programa muy chulo. Y lo que habéis escuchado, por cierto, es una canción de la demo, que en la primera publicación que hicieron en el 2005, la que les puso en el mapa y que luego poco a poco fue situándoles como una de las bandas más relevantes a nivel estatal de este revival del post-punk bailongo. Y la verdad es que los directos, los últimos directos que yo vi de ellos, eran divertidísimos. Estaban muy muy bien, la verdad. Era una mezcla de sampleado, instrumentación muy bien usada, mucho nivel instrumental, y vamos, sonaban de maravilla. Y bueno, el año 2019 se separaron, y qué mejor manera de homenajear una de las pocas bandas así decentes que han salido desde Guecho en los últimos 20 años que hacer un versus con Deu. Y poco más os puedo decir, le voy a dejar ahora que se presente él y yo le iré, como siempre, dando la réplica. Esto es El Desenterrador versus Deu, de We Are Standard. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Un saludo a todos tus oyentes. Espero que todos estén bien. No, ninguno mal. Y nada, definitivamente. Bueno, pues aquí va mi lista de 10 temas. 10 temas me pediste que fueran biográficos, pero me voy a ceñir a mi lista de 10 temas favoritos del post-punk, que también es bastante biográfico, porque bueno, el post-punk fue una gran influencia para sobre todo para el comienzo de We Are Standard, Was Standard, lo que sea, la extinta banda donde cantaba, tocaba y esas cosas. Y nada, y bueno, hay mucho de biográfico aquí, así que, y empezando por el primer tema, porque como tengo blancas, saco yo. Y luego le vas metiendo tú el versus. El primer tema, como no, teníamos que empezar con Gang of Four. Además, este año pasado, 2020, ha muerto Andy Gill, guitarra, compositor, productor de Gang of Four y productor de nuestro segundo disco, que grabamos en Londres, en su estudio. Y bueno, pues esto es un recuerdo y un homenaje también para Andy, en especial. Espera que me pongo tierno. Y bueno, evidentemente teníamos que empezar con Gang of Four, To Hell with Poverty. Bueno, temazo. Años 70, 77 creo que será el tema. Post-punk, una banda de Leeds, noreste de Inglaterra, cigadura, tal, todo eso. Y nada, y el comienzo del post-punk, ¿no? De estas bandas que querían salirse del punk, más bien del ritmo rock and roll que planteaba el punk al principio, ¿no? Un tanto simplista para Gang of Four, que era una banda montada en una escuela de arte, ¿no? O sea, que tenía este rollo así, como muy arty. Pero bueno, esa mezcla de guitarras afiladas con ritmos bailables para mí es insuperable, y así que aquí va el primer tema: To Hell with Poverty, Gang of Four. Thank you. temazo de Gun of Four, To Hell with Poverty. Empezamos con fuerza y es difícil igualar o superar a Gun of Four en cuanto a influencia dentro del post-punk más bailongo, angular y original. Pero yo creo que hay una banda que si no supera, sí iguala en cuanto a influencia, originalidad y sobre todo locura. Porque si bien Gun of Four, los dos primeros discos son absolutamente insuperables, tenían un ojo bien puesto hacia la melodía, vamos a decir. Raramente se salían de un esquema entendible, si me explico. No es ninguna crítica a la banda, pero creo que The Pop Group, liderados por Mark Stewart, tenían ese punto de mente que de alguna manera les hizo pues más transgresores y también de alguna manera pues más desconocidos para el mundanal fan del post-punk en este revival que hemos sufrido en el nuevo milenio. Bueno, sufrido no, que hemos vivido, porque a mí la verdad es que me ha valido para valorar un estilo que tiene muchísima influencia en la música que escucho y con una filosofía que es la de no conformismo, con la que estoy muy de acuerdo. Así que os voy a dejar con estos Pop Group, que yo creo que van a conjuntar muy bien con Gun of Four, y una canción de su disco Y, que yo, por cierto, conocí no a través de Pop Group, sino a través de una versión suya en mis años universitarios, allá por el 96-97, cuando me dejaron una cinta, una cassette con Loop, la banda inglesa que yo creo que a estas alturas los que conozcan al Desenterrador sabrán cuánto me gusta. Pues en ese disco tenía una versión de esta canción de Pop Group que vais a oír originalmente, Thief of Fire. I'm in. laid down under China's constitution. Eso. Segundo tema, ¿vale? Que propongo, Can, ¿vale? Grupo alemán, no es exactamente post-punk, pero para mí tiene esa filosofía de grupo o tema abstracto, con ritmo marcado y más cercano al funk y todo esto, ¿no? Can, bueno, ¿qué va a decir de Can? Es una banda mundial, referencia absoluta de tantísimas bandas y uno de los hitos del rock, ¿no? De la historia del rock para mí. Y bueno, este tema pues me lo pone todo para adelante, así que este tema se llama I Want More de Can. La verdad es que el desenterrador tiene que reconocer cuando se queda sin palabras, cuando se queda sin argumentos, y con esta canción de Can así ha sido. Yo no tenía conocimiento de que Can habían llegado tan lejos como homenajear a la música disco y meterse tan de lleno en la parte más bailable del post-punk, teniendo en cuenta que vienen del krautrock más estricto y alemán posible. Pero también es verdad que el krautrock en general siempre fue un género que, más que un género, una escena, que nació de la pura experimentación y del no conformismo y el no querer parecerse a sus contemporáneos británicos y norteamericanos. Y entonces, en ese sentido, sorprender y dejar a la peña a cuadros con ese disco llamado Flow Motion del 76 y esa canción que habéis escuchado, I Want More, pues tampoco debería ser tan, valga la redundancia, sorprendente. Así que, tras haberme quedado sin palabras, voy a reclamar un artista llamado Gary Numan y un proyecto, su primero, llamado The Tube Away Army, que los meses de la cuarentena me ha dejado con el culo del revés. Me ha dejado completamente alucinado. Porque básicamente es un grupo que, bueno, conocía la canción de Cars, que Fear Factory en su momento versionaron, conocía a Gary Numan, ese rollo de treglam electrónico ochentero, pero no sé, canciones como Our Friends Electric o Down in the Park me parece que son algo más, bastante algo más. Muchos le tildaron de imitador de David Bowie, que le debía mucho. Bueno, yo creo que él mismo reconoció en mil entrevistas que fue su punto de partida, pero me parece que sus dos discos primeros en solitario y los dos de Tube Away Army son obras maestras del post-punk más mecánico. Son una influencia en el rock industrial, en el rock electrónico y sobre todo son atemporales. Espero que me deis la razón. En cualquier caso, olé con ese I Want More de Can que nos ha puesto Deu. Os dejo pues con The Tube Away Army y Gary Numan y la canción Our Friends Electric. I'm Vale, y ahora, claro, no podríamos hablar de post-punk sin inglés, sobre todo, sin hablar de The Fall. Referencia total, absoluta, Marky Smith, esa manera de cantar. Y luego con, bueno, con el tema como detrás, ese ritmo otra vez. Luego las guitarras, cómo se desenvuelven y llegan al estribillo, lo que sea, eso. Bueno, banda seminal. ¿Qué voy a decir de The Fall? Dioses absolutos de todo esto. Este tema será uno de sus mayores éxitos. No me he puesto tampoco muy complicado para que la lista tampoco sea como muy para atrás o muy arisca. Se llama Totally Wired, The Fall, Marky Smith en su apogeo máximo. Disfrútenlo. Pues bueno, ¿qué decir de Mark Smith y de su manera idiosincrática de hacer música? Como bien ha definido Deu, en la que parece que la música va un poco persiguiendo a la voz. Y la verdad es que sin la manera de rantear y de hablar que tenía, en paz descanse Mark Smith, The Fall no sería la misma historia. Y ya que nos hemos ido antes, que se ha ido a Alemania para usar a Kahn como una especie de puente entre el crowd rock y el post-punk, yo ahora me voy a ir a Holanda para demostrar que no todo el post-punk se hacía en Estados Unidos, en el Reino Unido. Y esta banda, que reconozco que me falta mucho por conocer, que se llama The X, es un ejemplo bastante claro. Tienen un punto de no wave, un punto de jazz, mucho experimental, y tiene un toquecillo oscuro, como muy siniestro, que si bien el post-punk, que vamos a decir de Joy Division y demás, lo tenía presente, yo creo que aquí tiene un rollo un poco más sórdido en la temática y en la forma de sonar que muchas bandas de la isla, y por supuesto ya no digo nada de los Estados Unidos. Así que yo creo que va a ir bastante bien después de Fall esta canción de The X llamada A Sense of Tumor. Vale, y como cuarto tema, ahora tenemos una pequeña sección que he propuesto sobre bandas de post-punk. O sea, va a haber mezcla aquí, ingleses con americanas, pero bandas femeninas o con cantantes femeninas, pero básicamente bandas femeninas del post-punk, que los hubo muchas, y es de remarcar esa frescura que aportaban al género y ese feminismo, por qué no decirlo, ¿no? Y bueno, The Slits es una banda también seminal, tiene, bueno, un par de discos como muy míticos, pero supongo que el más mítico es Cat, y este tema se llama Shoplifting de The Slits. Tras ese temazo atómico de las grandiosas The Slits, me vuelvo y sigo emperrado en la Europa continental con otro grupo de post-punk de tintes más góticos y que acabó siendo muy conocido en toda Europa, que son Exmal Deutschland, una banda toda de chicas también, que bueno, fue de esas que empezaron haciendo post-punk y poco a poco fueron orientándose al goth rock, que le pasó a muchas bandas. El Desenterrador siempre tiene una debilidad por ese sector, ese subgénero derivado del post-punk, y os deja pues con esta canción llamada Monlich del disco Toxin del año 84. Thank you. siguiendo esta senda o esta pequeña sección de bandas del post-punk de los 70, con cantante o eminentemente femeninas. Este es un tema, un temazo de Delta 5, que es, bueno, una banda de Nueva York. Este es un tema, no sé si es 79, 80, pero bueno, en todo lo gordo del post-punk, para mí la época buena del post-punk es del 77 al 80, ¿no? Esto se llama Mind Your Own Business. Es, bueno, un temazo, casi pop para mí, ¿no? Y bueno, una delicia de melodía, de frescura, y ritmo, guitarras, lo tiene todo este tema. Dale ahí, Pedro. Que tenían las Delta 5. La verdad es que las conocía de oídas, pero no las tenían acatadas, así que le agradezco a Deu que me las haya puesto en consideración. Mi respuesta pues va a ser un poco bizarra y va a pegar otro salto hasta Islandia, y la primera banda seria que tuvo Björk, que se llama Tapi Tikaras, que practicaban un post-punk muy nervioso, muy intenso y con toques de jazz, y que ya por entonces se veía que señorita Björk iba a dar que hablar. La canción se llama Sknit y es bien cortita, así que aguantad en el asiento. Y el último, para seguir con esta sección de bandas femeninas, ESG, la banda de Nueva York, formada por tres chicas afroamericanas, además. Ya empezamos a tocar el post-punk de Nueva York, que me parece otra delicia. Y esta es una de las bandas, para mí, un poco... Creo que deberían de ser más conocidas, porque es que tienen un montón de temas y creo que han sido una influencia brutal, brutal, brutal en muchos grupos, como The Rapture o The LCD Sound System, o bueno, y en tantas. ESG es una pedazo banda, trío, formato trío, minimalista, mucho de arte y también, porque todo el post-punk tiene... una aproximación muy arty al concepto de la estética, de lo que debería ser la modernidad. Y bueno, este tema se llama Moody, es imperfecto, pero es perfecto en esa imperfección. ESG, pedazo de banda, suéltalo Pedro, vámonos. Like this. Qué grande es ESG, por favor. Esas bandas, esas siglas conocí en este momento de revival que hubo al comienzo del milenio, que parecía como que el post-punk salía de la nada, que nadie había oído música de ese estilo antes, por lo menos en el estado. Y ya se ha demostrado que, bueno, que realmente entre el 77 y el 81, como bien ha definido la época, vamos a decir, primigenia del post-punk EDU, pues salieron un montón de bandas interesantísimas todas, cada una con su trueno. Es un poco, si se me permite hacer un paralelismo así un poco cósmico, lo que ocurrió con el death metal cuando empezó, en su época dorada. Eran bandas que venían cada una de su lado, les gustaba las músicas que les gustaba y el death metal que hacían era influido por los gustos personales. Así había bandas que sonaban más heavy, bandas que sonaban incluso mezcladas con jazz, bandas que eran más traseras, bandas que eran más lentas, casi parecían doom. Y siempre, siempre para mí, ese es el momento más fresco y más divertido de todos los movimientos musicales. Así que para responder a ESG, que son originales como ellas solas, y muy difícil, porque esa combinación de ser chicas y afroamericanas en una época en la que todavía estábamos muy lejos de alcanzar ningún tipo de igualdad, es que salir algo tan original y único es una maravilla. Y también es una locura lo que va a sonar ahora. Es una banda llamada The Androids of Mu, que son también un grupo todo de chicas, basado en Londres, activo entre el 79 y el 83, y que juegan un poco con el rollete de los robots y de los androides en cuanto a la temática de la música, aunque esconde muchas cosas más. Tiene mucho de anarcopunk en cuanto a la actitud, venían todas de Squatterhouse y rollos así. Están muy, muy unidos, por cierto, a las Sleets en cuanto a su forma de funcionar. Y suenan tal que así. La canción que he escogido se llama Bored Housewives. Amas de casa aburridas, qué grandes, por Dios. Siguiente tema es un tema de Liars. Es una banda con mucha mezcla, cantante, es australiano, pero montó la banda en California, se acabaron yendo a Nueva York a principios de los 2000, cuando explotó todo el post-punk, o esa new wave post-punk, Nueva York, new funk, todo eso de Nueva York. Para mí fue un descubrimiento a principios, pues eso, en el 2000 o cuando sacaron esos EPs, el primer disco. Luego les tocaron en La Esquena, en Bilbao, y les vi en el Primavera Sound también. Me encanta la banda en directo. Bueno, es una de las referencias claras también del principio, de cuando nos llamamos Estándar. Bueno, ahora ha tomado una deriva el proyecto, ha acabado el cantante solo en Australia, pero bueno, sigue haciendo cosas más que interesantes, tiene una aproximación o una visión de la música o de lo que debería ser muy personal. Me gusta esa libertad que tienen, esa manera de reinventar el rock, el punk, lo que sea esto. Y bueno, sin más, esto se llama Mr. You're on Fire, Mr. The Liars. To the twist, before ice cream, come on, dance, insurrection. You can't take two chicks to blue jeans, but it's way to drop dead. El tema de Liars, que por cierto, ese concierto que menciona Deu, yo también estuve en el concierto, que creo que acabó medio poniéndose en pelotas con un abrigo, y fue la cosa de las cosas más bizarras que he atendido en mi vida. Si es verdad que escuchado con la distancia, eran y son, porque yo creo que todavía siguen, bastante originales y son difíciles de clasificar. Pues punk para mí sería un sello que se queda un poco corto, yo creo, con ellos. Tienen mucho experimental que supera un poco esa etiqueta. Pero es verdad que, bueno, tampoco estamos para estar estrictos, y lo que voy a hacer ahora es irme 23 años atrás en el tiempo, o así, al año 77, y poner una banda que quería haber puesto desde el principio, pero que un poco en aras de que tuviera una continuidad, y por ejemplo en la subsección de post-punk femenino y tal, me he contenido, pero no puedo aguantarme más. Para mí son junto a Joy Division, que de alguna manera hicieron una transición en sus comienzos al final hacia el post-punk, son lo primero. El primer grupo que desde el minuto uno, incluso cuando eran punk, no eran punk, y son Wire. Que mi primer contacto con ellos fue verles en directo en un Primavera Sound en el 2003 y quedarme alucinado. Porque no me puedo imaginar la sensación que tendrían ellos cuando tocaban en directo en la época del punk, por esa forma tan distinta, energética, por momentos punky, pero luego de repente no, y por momentos atmosférico y hablado, y nunca siguiendo las encorsetadas normas del punk que en parte provocaron el nacimiento del post-punk. Para mí son como los padrinos, y tenían que estar en este versus con Deu. Y voy a poner una canción que para mí es una de mis favoritas, aunque realmente los tres primeros discos de Wire me flipan en general. La canción se llama Pink Flag y es la canción que da título al disco, que es su debut del año 77. Vale, y volviendo al post-punk clásico, Tenía que estar Joy Division, que os voy a contar. Joy Division, que no sepáis, si estáis escuchando esta emisora, evidentemente sabéis quién es Joy Division. No tengo nada que descubriros, simplemente, bueno, este es uno de mis temas favoritos, o yo qué sé, el tema que he metido para esta lista. El tema se llama Disorder. Bueno, lo tiene todo, las guitarras, la melodía, esa nocturnidad, no sé, siempre me imagino conduciendo por la ciudad a la noche cuando escucho este tema. Es Joy Division, Disorder, suéltalo Pedro, la gente quiere escucharlo. Y bueno, tras esta sección de post-punk femenino, que ha estado muy bien, además ha venido muy al caso y me parece muy buena idea por parte de Deuder hacer una subsección de post-punk, más bien tirando a bailongo, aunque en general con el sello de post-punk por encima de todo. Y ahora vamos a, pues bueno, él nos ha puesto a los grandes, a los primeros, no los primeros realmente, aunque... Si contamos cuando se llamaban todavía Warsaw, que era más punk que post-punk, yo creo que, desde luego, Sí se podría decir que fue de las primeras bandas que hizo una clara transición entre el punk y el post-punk, o que lo hizo de una manera muy, muy bien llevada de alguna manera, porque si uno escucha Warsaw, que fue como se llamaron Joy Division al principio, en honor a David Bowie, a la canción de David Bowie del Low, escucha luego el Unknown Pleasures y luego el Closer, se ve claramente cómo se movió el punk al post-punk de alguna manera. Es como una especie de clase maestra de ese movimiento. Y después de esa oscuridad, que sigue teniendo un componente de baile que siempre fue Joy Division en sus momentos más dinámicos, vamos a poner una canción bailonga a tope de New Order, que como todos sabéis es la consecuencia lógica de Joy Division una vez que se suicidara Ian Curtis. Y vamos a poner una de las canciones más bailongas que, bueno, cuando suenan en un garito, vamos, yo no puedo mantener los pies quietos. A pesar de que en su momento cuando la escuchaba me pareció una horterada, hay que reconocerla a New Order, qué clase y qué nivel tenían para hacer post-punk bailongo, sintetizado, pero perfecto. True Faith. We'll be right back. solo nos quedan dos temas. Evidentemente me estoy dejando... No he metido ningún tema de Check, Check, Check. Es una de las bandas, desde luego, mayor influencia en We Are Standard. Pero bueno, no me entraban todas. En este caso voy a poner The Rapture, Out of the Races and Onto the Tracks, porque es un tema, este EP, el primer EP de The Rapture, que es como más puro, más arisco, más cercano al post-punk de los 70, que traíamos todos en la cabeza. Y no sé, esas guitarras me vuelven loco, la batería. Bueno, es un temazo completo. El bajo. Y esa manera como de entre cantar, gritar, agudo, me lo pone gordo. Me lo pone gordo de Rapture, sobre todo al principio. Out of the races and onto the tracks, The Rapture, suéltalo Pedro, vamos a bailar. Thank you. me parece que después de este temazo abrasivillo de Rapture, voy a poner una canción que me recuerda a esa época, a esos 5 primeros años del siglo XXI, del tercer milenio, en el que, como hemos comentado, el revival del post-punk estuvo en su momento álgido. Y voy a poner una banda de Bélgica, no sé por qué me ha dado por el rollo continental en esta sesión, la verdad, pero bueno, se llamaban Soul Wax. Y es el alter ego musical de un par de DJs llamados Too Many DJs, que hacían unas mezclas divertidísimas entre... Te ponían una base de, yo qué sé, de Rihanna, por ejemplo, y la mezclaban con una canción de los Stooges y hacían cosas acojonantes. O también te mezclaban a Beyoncé con AC/DC. Era divertidísimo verles en directo pinchando. Y como grupo era muy interesante y llevaban desde los 90 funcionando, pero yo creo que a raíz de su espectáculo como Too Many DJs, pues empezaron a aparecer en festivales y su proyecto musical, que era Soul Wax, era Yes, pues empezó a aparecer en el mapa. Y yo creo que esta canción encaja bastante bien con el rollo revival en vez del original que estamos yendo ahora mismo en el programa. La canción se llama NY Excuse. Por cierto, que he descubierto que sí, como he dicho antes, siguen andando y siguen funcionando, y en el anteúltimo disco ha tocado con ellos el ex batería de Sepultura. Joder, cómo evolucionan las cosas. Me dices que hace 30 años iba... Me estalla la cabeza. En cualquier caso, os dejo, como he dicho, con Soul Wax desde Bélgica, con su tema del disco Any Minute Now, NY Excuse. enough for what you're paying. Y por último, que no peor, como diría ese refrán inglés, tengo que meter el CD de Sound System. Es una banda, bueno, que realmente fue una gran influencia para We Are Standard. Al principio, me acuerdo cuando salió el EP con los seis temas, Losing My Edge, bueno, temazos. Fue como, para mí ha sido la última gran, no sé cómo decirlo, ola o etiqueta surgida de la música, del rock, del pop o de lo que queramos llamar, de este indie. Más allá, porque el reggaetón y eso para mí no, digamos que no cuenta. Así que, volviendo a lo magro y lo interesante, LCD Sound System, SP, me acuerdo perfectamente cuando lo llevé al local. Estábamos todavía en fase de composición de la maqueta y nos cambió la vida. Nos cambió la vida esa manera como tan clara de meter, sí, post-punk, evidentemente que tiene mucho de post-punk, pero tiene mucho también de funk y de cosas más ochenteras, un poco posteriores, más bailables incluso, y esa influencia pues desde Daft Punk a, pues desde luego, Gang of Four o Can o todo esto, fue un enganchazo y un amor a primera vista. Y bueno, y hasta el día de hoy que bueno, James Murphy es un ídolo en lo personal mío, y tengo no soy muy mitómano, tengo muy pocos mitos, pero digamos que James Murphy sería uno para mí, desde luego. Y nada, esto ha sido todo. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que Pedro haya soltado buenos temas como contrapunto. Espero que hayas estado a la altura. No quiero fallos. Y nada, un abrazo gigante para ti, para todos los oyentes. Cuidémonos, cuídense, cuiden a sus queridos. Y nos vemos pronto en las salas de conciertos, eso espero, en los festivales, y espero que todo vuelva a la normalidad. Y aupa, aupa, chavales, ánimo ahí. Un abrazo. I'm losing my edge. I'm losing my edge. The kids are coming up from behind. I'm losing my edge. I'm losing my edge to the kids from France and from London. But I was there. I was there in 1968. I was there at the first Cannes show in Cologne. I'm losing my edge. I'm losing my edge to the kids whose footsteps I hear. When they get on the decks, I'm losing my head. very good group from 1962 to 1978. Although I'm losing my edge, I'm losing all the kids to the art school, Brooklynites and Berlin and Little Jackets and borrowed nostalgia for the unremembered 80s. Well, I'm losing my edge. Mars, Scorpio, the Y ya nos llegamos al final del programa. Y es difícil superar a este temazo que nos ha puesto de LCD Sound System, que como bien dice Deu, pues fue una influencia importantísima en la creación de We Are Standard. Así que en vez de intentar combatirle, lo que voy a hacer es despedirme con un tema hiperbailongo de synth pop, que fue una consecuencia de la consecuencia del post-punk revival que hubo en el comienzo del milenio, y una de las bandas que en su momento más me divirtieron fueron los Cat Copy desde Australia, con, por lo menos con este, con este disco. Los otros que he escuchado no me emocionan tanto, pero este llamado In Ghost Colors me parece un discazo, y la canción que vais a escuchar me parece una manera perfecta de cerrar el programa. Muchas gracias, Deu, muchas gracias a todos por escucharnos. La canción en concreto se llama Out There on Ice. Hasta el sábado que viene. There on the ice again.